Los chicos se ponen, claro, muy contentos. La contención, ¿no? Claro, exactamente, porque después de la escuela, viste, en la tarde los chicos no hay nada, no hay muchas cosas para hacer, por ahí vienen de la escuela y los chicos los ves que van y vienen. Y bueno, entonces, bueno, esos días que son los martes y los jueves, los chicos ya saben, a las 6:30 de la tarde ya te están golpeando la puerta en la casa para pedirte la pelota para ir arrancando el precalentamiento hasta que vos llegues. Así que... Así y ese precalentamiento, vos decías que eras profe de educación física, les daba una parte física, después... Sí, no profe, pero viste que te comentaba que, claro, había jugado en la Liga Mendocina, jugué en varios clubes, entonces bueno, uno toda la experiencia... Años de experiencia. Años de experiencia, la verdad que sí, jugué varios años en la Liga, entonces eso te da un poco de experiencia, todo lo que uno fue aprendiendo lo trata de volcar en los entrenamientos y trata de volcarlo en las prácticas con los chicos y transmitirle lo mínimo que uno ha aprendido. También estaría bueno que si pudiéramos el día de mañana, que por ahí lo hemos charlado con gente a la que le corresponde esa función de conseguirnos algún profe que tenga que sea idóneo en el tema y que venga un día, en que sea en la semana, nos diera una clase, le diera a la clase a los chicos que tiene más conocimiento. Nosotros tratamos de hacer lo que podemos, así que bueno, esto de seguir en el tema de la contención social y de que los chicos puedan hacer del deporte, como yo les por ahí nosotros les comentamos, el que quiera hacer del deporte un medio de vida, y bueno, depende de cada uno de nosotros, de las ganas que le pongan y a dónde ellos quieren llegar. Si quieren hacer del fútbol un medio de vida, como yo por ahí les digo. No. Vos sacaste el hablamos, Mauri, vos que te fuiste un ratito del caso del Piti, que es jugador de River ahora, que salió justamente del barrio Nueva Esperanza, y Juan contaba que el Piti arrancó con melones, sandía, haciendo changa, limpiando cunetas, y bueno, que son casos puntuales, pero bueno, un buen ejemplo para que los chicos se motiven y sigan, si quieren seguir con el tema del esfuerzo. Nosotros tratamos Piti Martínez. El Piti Martínez. Porque sí. Piti, hay muchos Piti. El Piti, claro, es desde el jugador de River. Nosotros siempre, claro, el jugador de River hoy, el 10 de River. Nosotros siempre le ponemos el ejemplo de superación que tuvo y bueno, tratamos de inculcarle eso, lo que es el esfuerzo y de ponerle todo para apuntar el día de mañana, si les gusta, como decía recién, vivir de lo que es el deporte, vivir del fútbol, ponerse a entrenar, que es principalmente, y después, bueno, ser respetuoso de un montón de cosas para poder cumplir el objetivo, como todo. El esfuerzo es lo que lleva a uno, a las personas, a poder lograr los objetivos que uno se pone. Seguro. Y me parece, bueno, nosotros lo venimos repitiendo con las otras escuelitas que han venido y demás, y otras disciplinas también que venimos charlando lo mismo, el tema de que a los pibes desde el vamos hay que enseñarles los valores, que nosotros hacemos mucho hincapié en eso, por el tema que vemos en la tele. O sea, nosotros vemos el fútbol por ahí muchas veces, esta violencia de medida desde los hinchas, desde los mismos jugadores, igual por ahí se calma, pero por ahí nos enteramos que de estos terminó casos el partido y se armó que le pegaron hace poco, le pegaron también un árbitro de vuelta, viste, estas cosas que vas a la cancha y decís que no entendés cómo llegás a eso. O sea, está bien el enojo en un partido, pero viste que ya hay casos extremos, viste, que termina el árbitro ensangrentado, ya que no entendés. Sí, bueno, como el caso del hincha de Belgrano que murió, te acordás, hace poquito, lo tiraron de... Claro, pues yo creo que una bronca en el partido, bueno, pues te pasa, que sé yo, pero ya esto es extremo de violencia. Digo, está bueno esto que inculquen estos valores, estas cosas a los chicos, de que no solamente el fútbol es el esfuerzo, que eso es un gran valor, que o sea, que sino que lo, si no les toca en el fútbol, que lo apliquen en cualquier... Sí, en ámbito de la vida, en cualquier ámbito. En cualquier cosa que les toque hacer o que lo que quieran emprender, o sea, que ese esfuerzo vale. Sí, y la otra es que sean buenas personas los pibes. Sí, obvio. Sí. Por sobre todo que es lo que te abre puerta. Exacto. Ser una buena persona es lo que te abre puerta después para ante la vida, bueno, ante las personas, ante la familia, los amigos. Es lo que nosotros también le inculcamos y bueno, y le tratamos de hacer entender a nuestros chicos que más allá de que no llegues a ser un jugador de fútbol o que no llegues a ser un gran deportista, podés podés ser una excelente persona y se te van a abrir muchas puertas, ya sea en los ámbitos laborales, ámbito de amigos, donde sea. Entonces, bueno, es lo que buscamos a través de también de la escuelita de fútbol. Claro, es esa parte que a nosotros nos parece lo más rescatable de todo, que porque detrás de todo eso también está el esfuerzo que hacen ustedes, el esfuerzo, porque me parece que ustedes tienen su vida, sus actividades normales de todos los días, y aparte hay que salir también y dar una mano, eso también nace de cada uno, así que eso también es valorable. Me parece que si vamos a un poquito de música y seguimos acá con los chicos. Bueno. Contándonos todo. Y rock and roll, y te juro que era. Volvemos al aire de La Mosquitera, 1833. ¿Sabes qué no le he dicho? Las vías de comunicación. Las vías de comunicación, me estaba acordando. Bien volvió siempre. Exactamente. Las vías de comunicación son, si no se quiere comunicar con nosotros, al WhatsApp, es al 1213-068060, sino al teléfono fijo que tenemos acá con la voz ronca de don Juan Marcelo Rojas, al 4511-808. Y si no, por Facebook, a La Mosquitera. Nos busca como La Mosquitera, nos puede mandar un mensaje, poner un me gusta, nos publica, nos manda críticas, recomendaciones, lo que usted quiera, estamos abiertos. Con educación, no hay problema, nada de malas palabras. Exactamente. Bueno, recién, bueno, como sí, los cortes nos van dando más material. Lindo los cortes, porque seguimos conversando con nuestros amigos de Vegas, los Vegas. Pumitas. Y está acá, le hemos dado todavía la palabra a un jugador, Lautaro Vega. Ahora le va a tocar un ratito, porque con esa, la próxima, todo el programa, la otra parte va a ser de él, porque tiene esa camiseta de arriba, así que le toca. Es respetable. Le va a tocar. Ustedes nos contaban hace un rato de los chicos, cómo se acercan a la escuelita, pero también que los clubes por ahí se han comunicado con ustedes. Sí, por ahí los clubes, lo que es la parte inferior es de los clubes, por ahí está un poco, por ahí en algunos clubes que está un poco, no llegan a formar por ahí todas las categorías que los clubes necesitan presentar en la liga para poder participar. Entonces por ahí siempre, no solamente a nuestras escuelitas, recurren a varias escuelitas, claro, de la zona, y pidiendo que si alguno de los chicos quiere ir a practicar al club, a cualquier club de acá de la zona, se fusiona, puede ir y presentarse. Lo que pasa es que, como hablábamos recién, por ahí es difícil. Nosotros por ahí le decimos a los chicos, arrímense al club, vayan, fíjense si les gusta, traten de integrarte y seguir para adelante, porque la idea es que los chicos no siempre permanezcan en la escuelita, sino es que la escuelita sea un trampolín para que ellos sigan adelante con las metas, ya sea, como hablamos recién, futbolística, y aparte, bueno, todas las otras facetas que tiene la vida. Que vayan a los clubes y entrenen. Lo que pasa es que, bueno, como hablábamos también recién, nuestra escuelita les queda, a los chicos que más lejos les queda 4 cuadras. Claro, la escuelita. Cerquita, está ahí en el centro de todos los barrios que recién nombrábamos. Y los clubes a lo mejor se tienen que tomar un micro o tienen que llegar y pagar una mínima cuota, que por ahí los clubes, claro, también en las condiciones que por ahí se encuentran los clubes, que por ahí económicamente no la están pasando, pedir. Claro, no las están pasando bien, y por ahí tienen que cobrar una mínima cuota a los chicos para que vayan y practiquen, y por ahí algunos chicos no la tienen, entonces no van al club. Y por eso es que también ha tomado tanta fuerza lo de las escuelitas de fútbol. Claro, pues porque son más barriales. Claro, es más de barrio. Y no tienen un cronograma tan estricto. El club tiene todos los fines de semana jugás, uno de local, uno de visitante, es competitivo, tenés que viajar, tenés que ir. Y por ahí los chicos, hay chicos que no lo pueden hacer por distintos motivos. Cambio en la escuelita, por ahí jugás, por ahí juegan amistoso, un fin de semana, el otro no jugás. Y juegan todos, como decía vos. Juegan todos. A lo mejor el 10 es un fenómeno, pero nosotros al 10 lo sacamos y le decimos, mirá, salí, que va a entrar un chico que no tiene las condiciones que a lo mejor tiene él, pero quiere jugar y también, claro. Y a lo mejor en el club el 10 no lo ponemos nadie. Un ejemplo, el 10 es un fenómeno, no lo sacan, entonces a lo mejor hay chicos en el banco que por ahí no terminan jugando porque no tienen las condiciones competitivas para un club. Y en la escuelita sí, la escuelita es diferente, la escuelita nosotros vamos a jugar y no nos importa, como hablamos recién, si perdemos 2-3-0, O por ahí nos ha tocado ganar también 2-3-0, venimos todos más allá de una charla que hay que corregir, tampoco perder lo que es el espíritu deportivo, que por ahí tenemos una charla el día martes después del partido, chicos, tenemos que corregir esto, vamos a corregir lo otro, pero no es como el club, que quedan, depende de los resultados y si